creo que es un avance, y creo que también esto pone en evidencia la reciprocidad entre España y Argentina, ¿no? A través que Argentina también, España, a través del Garzón, se pudo avanzar en el juicio de crímenes de lesa humanidad, y hoy está pasando aquí con la situación del franquismo. Y esperemos avanzar, porque sobre la impunidad es imposible llegar a construir una sociedad democrática y libre.